tu corazón. Haz que tu ángel nunca se vaya, que cuide el niño que hay en vos. Y cuando crezcas, nunca lo pierdas, porque perderás tu corazón. Haz que tu cuento valga la pena, haz de tus sueños la ilusión, y que se asome la primavera en las calles de tu corazón. Haz que tu ángel nunca se vaya, que cuide el niño que hay en vos.